Muy bien, pues esta noche, que es otra noche, vamos a tomar un tema muy interesante aquí en la saga. Vamos a hablar de los juegos de cartas. Los juegos de cartas son así los naipes con los que juegan Continental y nos vas a póker. presentar? Ah, debería, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esta noche me acompaña en el... Doctor Gil. ¿Qué pedo otra vez? Bienvenidos a esta noche jetiosa. Graf. Aquí estoy yo. Akuma Fortnite. ¿Qué onda? Aquí estamos. Necro. Aquí vamos a hablar de los juegos de cartas. Como ya mencionaste, yo una vez jugué póker y perdí. La maldad. Muy buenas noches a todos. Pues yo una vez jugué Continental y me dormí. Champi. Hola, buenas noches, Agarios. Le invitamos 2 noches seguidas, ¿eh? Está bien, entonces empezamos con noticias. Noticias Saga. La primera noticia de esta semana. Después de la cancelación de la serie de Heroes, pues bueno, esta cadena, la NBC, ha decidido sacar otra para hacer una compensación o este mundo de superhéroes que ha estado muy, muy de boom últimamente en estos últimos años. Esta se llama The Cape. Es la historia de Vincent Faraday, que es un ex policía inculpado de un crimen y que es dado por muerto después de una conspiración. Y pues bueno, él agarra, se va a entrenar con no sé quién chingados, porque no he visto... Bueno, vi el tráiler, pero no te dicen qué pedos. Se va como que a entrenar para cobrar venganza de esto. Y así se hace llamar la capa. Entrena pudiendo utilizar su capa para hacer varias cosas. Incluso como desaparición con su propia capa, así como si fuera un truco de magia. Asegurarse de que haya series de superhéroes aún en la televisión americana. Bueno, pues el tráiler de la serie se ve muy bueno. Se ve recomendable. Siguiente noticia, ya hay fecha de lanzamiento y aparentemente un bundle para Estados Unidos del juego de Square Enix Kingdom Hearts Birth by Sleep. Aparentemente será liberado el 7 de septiembre. Va a ser una precuela de la super serie de juegos de acción RPG de Kingdom Hearts, que como todos deben saber, combinan los personajes favoritos de las series de Final Fantasy con la mayoría de las películas de Disney. Me pregunto si ahora combinarán a Marvel dentro de algunas sagas. Bueno, entonces el color del juego va a ser aparentemente... Ah, no, no es cierto, perdón. Estos son los personajes que llaman Ventus and Aqua, que van a ser los personajes del juego. Y va a venir aparentemente en un bundle en Estados Unidos de PSP 2000. Bueno, 3000. Nada de PSP Go. Ya se ha revelado lo que traerá la edición especial de Fable 3, esta maravillosa saga de juegos de PC y Xbox. El juego traerá una caja en forma de libro, traerá lógicamente lo que es el juego, lo que es un artbook, también traerá Xbox Live gratis por un momento. Traerá lo que me causó mucha gracia y si quiero, me traerá un mazo de cartas de las típicas, ¿no? De Ases y Poker y todo eso. La verdad se ve muy bueno, muy llamativo, muy interesante. Sí, pagaría por él. Aparentemente estaban diciendo que al principio del final de temporada de Smallville íbamos a tener así como que un muy buen augurio sobre lo que iba a ser la última temporada y que nos iban a presentar un poquito de lo que iba a ser Superman en el estilo Smallville. Yo lo vi y es una secuencia en la que se ve que para 2013 ya Clark va a estar usando las mallas de Superman. No sale, solo se ve así como que el reflejo del blur azul, o sea, se ve Lois Lane mirando hacia el cielo y se ve que pasa el blur ese y después despierta, que es un sueño de Clark, y él llega y su mamá le dejó de regalo algo, y se ve nada más que en el brillo de sus ojos se ve la S de Superman así brillando en rojo y amarillo, prometiéndote que ya va a empezar a usar el traje, pero durante todo el resto del capítulo no se dice ni nada. Por cierto, el final es digno de cualquier fin de temporada de Smallville, o sea, te deja en un to be continued para que te asegures de mínimo ver el primer capítulo de la décima temporada. Jason Momoa, un tipo de hawaiano, aparentemente ya tienen fotos por ahí en internet de él interpretando a Conan en una película que aparentemente va a ser dirigida por Marcus Nispel. Así que no tengo tanta información de ellos, pero... Ah, mira, Momoa es un actor y modelo, pero no me dicen aquí exactamente qué pinches películas ha hecho. Se cumplieron estos últimos días 30 años de Pac-Man y para festejarlo Google puso cambió su logo de todos los días por un juego interactivo de Pac-Man con la forma del logo de Google. Jueguenlo si tienen tiempo y si no, por ahí luego les paso el código fuente. Y entonces empezamos con nuestro tema chingón de este día, que son los TCGs o juegos de cartas de intercambiables o trading card games o... Escogimos este tema por la la imperativa necesidad que nos dieron nuestros fans de escoger este tema. En otras palabras, Champi ya me votó por él. Welcome all my honored guests to the ultimate duel with the best of the best. my invitation, you've come to compete for the honor of suffering. ¿Quién hizo los juegos de cartas intercambiables? ¿El primero? El primero más chingón de todos, el juego de cartas, Mother. ¿Mother? Así, el mother de los juegos de las cartas. Ah, yo creí que del de NES y todas esas güeyes, ya sabes. Si vamos a la madre de los juegos de cartas, tenemos que retomar la historia del antiguo Egipto hace como 2000 años, donde se la vi. El faraón Yugi hizo unas cartas, y luego se las robaron, y luego sacaron la baraja inglesa, y luego el tarot, y luego la otra baraja, y luego salieron las Pepsi cartas. El faraón Yugi se vestía como de drag queen, pero bueno. ¿Cómo quién? O sea, un transvesti, güey. Pendejo. Precario entendimiento del idioma, güey. Cabrón, primero lo de Rammstein y ahora no sabes lo que es una drag queen. Chinga, no sé qué es Rammstein. Ya tengo 10 un follow. ¿Cuál fue el primer juego de cartas? El concepto de los juegos de cartas coleccionables fue presentado en un inicio por Magic the Gathering, que fue el juego creado por Richard Garfield. Este fue publicado por Wizards of the Coast en el 93. El juego trata, como yo lo había dicho hace unos podcasts, de que se supone que eres un mago con 20 puntos de vida. Se supone hechizo, que es un enfrentamiento entre hechiceros, exactamente. Pero el juego en sí cuenta la leyenda de Mishra y Ursa, dos hermanos magos que se odiaban a muerte y querían conquistar un reino. A huevo, pinche culero, ¿cómo te odio? A huevo, yo también te odio. A huevo. Veo mi odio hacia ti. Hate, lanzaré mis montañas contra ti y mis hordas. No, las girarás para lanzar para producir mana. Sí, exactamente, y sacarás un goblin. Así, gira una montaña y saca un goblin. Wow, güey, cuánto pinche esfuerzo por un puto goblin. ¡Cuánto poder! Bueno, y entonces el chiste del juego es que, aparte de vencer estos a tu oponente, como en todos los pinches juegos de cartas, es que tiene demasiadas estrategias. El juego tiene, así, estrategias hasta por debajo de las piedras. Sí, porque son llanuras. El juego se caga en sí, en estrategias. Tienes que... Así que tienes una estrategia para cada tipo, tú la inventas. Mire, básicamente en este juego, pues es como decía, de enfrentamientos en la cuales manejan varias fuerzas de la naturaleza que se dividen en varios colores. Estos en el blanco, el negro, el azul, el rojo, el verde y el incoloro, que también se puede estar manejando. O el gold, así mismo, que es la unión de varios tipos de... Bueno, cada uno representa a diferentes, ¿cómo se llama? Tipos de magia. La verde es el del bosque. ¿Qué? Los druidas, animales, bestias. La azul, que es del agua. Los hechiceros, los ilusionistas, fantasmas. La negra, que es de la muerte y el pantano. Que son los zombies, los monstruos, demonios. La roja, que es del fuego. Goblins, trasgos, y algunos tipos de criaturas. Y el blanco que es la pureza. Así mismo con ángeles, así, guerreros, monjes. Caballeros también. Pues cada color está representado por una leyenda que dentro de la historia del juego son muy importantes. Hay leyendas dentro de este mismo juego. Exactamente, y se cuentan la historia de cada una de estas leyendas y cómo se han ido involucrando en la guerra del Mishra y Ursa. Ya dentro del mismo juego, pues se supone que vamos armando una estrategia para ir eliminando las puntos de vida del oponente. La base del juego es ir bajando tierras, las cuales nos van a ir produciendo maná, y con ese maná vamos a ir invocando a las criaturas. Asimismo, hechizos instantáneos o objetos que van a ayudarnos para la batalla. Es un mundo medieval, básicamente, donde la magia y la tecnología se conjugan a la vez. Dependiendo, claro, está de la expansión. Y bueno, pues básicamente de eso trata el juego. El juego ha sido el... como el la base. La base de todo. Y a mi particular punto de vista, creo que la saga concuerda conmigo, ha sido el mejor juego de TCG de la historia. Uno de los pequeños puntos en contra de este juego es que necesitas meterte bastante. O sea, tienes que empezar a comprar cartas como desesperado, tienes que empezar a conseguir criaturas importantes para ir armando decks temáticos, y pues obviamente sí tienes que tener un conocimiento amplio de las reglas de este juego. Es de los puntos en contra, ya que si eres un novato o tienes interés en entrar en los juegos de cartas, pues es un tanto difícil en un inicio, claro. Mira, a mí lo que me gusta de Magic the Gathering es que es un juego bastante duradero en muchas cosas. Por decirlo así, si tú compras un sobre de Magic the Gathering, tienes acceso a una carta rara, o sea, una carta valiosa, no siempre de las más costosas, pero sí una que vale mucho la pena normalmente. Varias de las que denominan poco comunes y muchas de las corrientonas. A mí lo que me gusta del armado de decks de Magic the Gathering es que aún puedes armar un deck sin tener exactamente muchas raras. Muchas cartas caras. Yo me acuerdo haber comprado en Scourge, creo que se llamaba la expansión, y haber armado un deck de elfos de 1-1s y armar un ejército así destructivo por menos de 200 pesos de carta. Sí, exactamente. De hecho, en estas convenciones y torneos de Magic vas a encontrar una pétrola de gente que vende sus cartas en un peso y cosas así, y con 100 pesos que te gastes haces un deck muy bueno, muy competitivo para empezar a ver lo que es el juego, entrenar, y realmente no te gastas mucho como en otros juegos de cartas. De hecho, muchas de estas cartas, incluso de las raras, de las más importantes y de las más fuertes, no te van más allá de 20, 30, 50 pesos, yo creo que de las más codiciadas. Ahora bien, otro de los puntos bastante fuertes de este juego es el arte. El arte es buenísimo, es hecho por distintos artistas, el globo, los cuales hacen literalmente varias pinturas, las cuales usan para los modelos de estas cartas. Sí, tenemos a Ron Spencer, a Rebecca Guay. Rebecca Guay. A Ray Lago, a... Yo tengo curiosidad, estaría bueno investigarlo ahora que acaba de morir esta semana, Frank Lanzetta, famoso por hacer muchas de estas ilustraciones épicas. ¿Él no tuvo ilustraciones en Magic? Es una buena pregunta. Si nos responden, se ganan una envoltura. A mí en ese aspecto lo que me gusta es que, por decirte, en cuanto... Ahorita que veamos más continuamente las expansiones y la vida útil de cada expansión, por decir, lo que me gusta de Magic es que normalmente sacan... las expansiones normalmente eran como que en grupos de tres, ¿no? O sea, sí. Era el inicio, que era un core set así como de 350 cartas, y después como que le hacían dos expansiones, como que ya después podías ya cambiar, pero mínimo eso te duraba como 2-3 años. Y después venía a lo mejor el core set de la edición octava, la edición novena y todo eso. Entonces tenías normalmente cuatro expansiones de dónde elegir para armar tu deck. Entonces les da más vida útil a cada carta. Ya prácticamente para cerrar el bloque de Magic, aquí voy a hacer un guilty pleasure, es que yo me considero un fan from hell de las cartas foil de Magic the Gathering. Puta madre, foil. Esas cartas salen aproximadamente una carta foil, que puede ser cualquiera, en un paquete de 6. Cada 6 que sobres sale una foil. Entonces yo sí me considero sumamente fanático de estas. Si tienen, me las rolan, me las venden, me las cambian, o no sé qué hagan con ellas. Sí, recuerdo que eso era de lo primero que yo sabía cuando oía hablar de Gil, de Dr. Gil hace años, antes de conocerlo bien, es un güey que acapara las tarjetas foil. Y bueno, mi comentario también al respecto es, yo colecciono orcos, así que igual si tienen uno, envíenlo y les regresaremos vuelto de correo un mazapán con chocolate a huevo, pero no garantizamos que llegue en buen estado. Su mazapán puede contener una o más mordidas. Puede que se lo demos ya procesado, con el trabajo hecho. Entonces, ya así como para finalizar, no. mi color favorito de Magic era el verde, porque no hay color más chingón de todo. ¡Huevo, las bestias rulean! Y los elfos. ¿Qué les pasa? El dorado, todos los colores, putos, yo jugaba de todo. A mí en la época de invasión me cagaba porque nunca me salían las tierras todos los colores que ocupaba para una invocación de color dorado, güey. Era la mierda. Es que el juego es muy bueno, yo lo recomiendo demasiado. Le doy... yo creo que un 10 al juego. O sea, el juego como TCG se me hace perfecto. Le doy yo... Casi no tiene problemas en las reglas. Casi nunca hay... Con los siguientes juegos de cartas que vamos a hablar que... ¡Ay, güey! Aquí la cagamos. Aquí está la pinche corrección. Y aquí en Magic casi nunca pasa. Ese es un detalle muy interesante porque Magic, a diferencia de la mayoría de los juegos que nacieron por comercialización, al ser diseñado originalmente por un matemático, tiene muy buenos fundamentos de diseño, que es algo que muchas veces olvidaron con el tiempo. Entonces, la verdad, ese es su punto más fuerte. ¿Tu calificación, Graf? Yo sí le doy un 9.5, si no es que el 10, como dice Necro. Es el mejor juego de cartas intercambiables que puedes jugar realmente. Totalmente de acuerdo, me voy también con el 9.5. Definitivamente es excelente. Hasta la common más culera, que vale 50 centavos, un peso, tiene arte fabuloso. Y puede ser útil. Y puede ser muy útil en un mazo. Además de que para iniciarte, el problema, como ya les dije, las reglas que de inicio son muy complicadas, pero ya que les agarras el hilo y todo eso, pues tienen un excelente diseño y pues es para divertirse horrores, Que igual les digo, yo traté de jugar Magic en su momento, la verdad me aburrió, mucho tiempo, mucho dinero. No voy a negar que es bueno, tiene el plus de que fue el único juego de cartas que jugué por lo menos un par de veces. Yo creo que un 8, pero sí, es así como lo más bonito que hay. Mi opinión del Magic, era un juego, por lo menos en mi deck que tenía, era un juego fácil, o sea, muy entendible para mi gusto, pero porque no jugaba una estrategia muy cabrón. Mi experiencia fue poca, realmente jugué eso como 3 meses máximo, y con quien casi jugaba era con uno de mis primos. Bueno, y yo nunca he jugado Magic, sí tengo mis... No, espérense. Sí tengo mis decks, pero nunca me han querido explicar bien a jugar Magic. El punto es que las tarjetas tienen unas imágenes así padrísimas y son así súper coleccionables. Estoy yo así toda traumada con las tarjetas de Magic. Que de hecho le compré un chorro a Carcas. De hecho sí me consta que se traumó con las cartas porque me robó un dragón. ¡Ratera! ¡Ratero! ¡Ratera! Pero por eso me robé tu marioneta de dragón. Luego te la regreso. Siguiente pinche juego de cartas, culpas, Será siempre el mejor. Pika, pika. Mira, aquí Pokémon Trading Card Game es un concepto muy interesante porque nació al mismo tiempo que el juego de video de Pokémon. O sea, fue parte de la estrategia. En Japón estaba muy de moda también ya los juegos de cartas, aunque no sé exactamente si Pokémon o que digas si Magic o alguna otra cosa. Entonces sacaron como parte de su estrategia un juego de cartas intercambios, aprovechando las antiguas raíces de Nintendo como compañía vendedora de tarjetas de juego. Nintendo hacía cartitas allá por 1890 y tantos. Es la compañía de entretenimiento que hoy en día se dedica a la electrónica más vieja del mundo. Se nació en videojuegos en ese entonces, no cartita. Y es otro juego que aquí en Estados Unidos, bueno, en este lado del continente, lo trajo Wizards of the Coast, una vez más. La diferencia un poquito con Magic es que en Magic tiene gastas menos porcentaje de tu deck en energía. En Pokémon es más energía, ¿no? Y tienes menos Pokémon. En concepto es que son dos entrenadores Pokémon. Cada uno con... Dejas seis premios, ¿no? Dejas seis cartas de tu deck, las pones apartadas como premios. Para recordarle a cada quien cuántos Pokémon han derrotado, que teóricamente debes derrotarle a 6 Pokémon. No, que cambiaron las reglas. Y... ¡Ah, chinga! Pero, pero realmente no sé cómo son las nuevas reglas. Tiene que derrotar Pokémon. No, en cuanto a los premios. ¿Ah, sí? Y todo eso, sí. ¿Sí? Bueno... Sí, hay que derrotarle 6 Pokémon al otro güey, ¿no? Sí, dejarlos fuera de combate. Sí, noquearlos. Porque aquí es censurado. Porque no los puedes matar. Allá en Magic matas, aquí no queda. Aquí, sí. ¡Censurado! Shigeru Miyamoto. Bueno, y luego, pues hay varios tipos de Pokémon. Según las. ¿Cómo se llaman? Las energías, ¿no? Los elementos. Sí, son. ¿Qué? Agua. Fuego. Pasto. Dark o oscuro. Los psíquicos. Los de acero. Los eléctricos. Y los de tierra. Los de pelea. Los roca. Sí, exacto, pelea. Los normales, normales, cierto. Ay, los fantasmas. No, son psíquicos. No, hay fantasma y hay psíquico son aparte. Psíquicos. Bueno, en carta creo que sí los combinaron. Bueno, en el juego original de Pokémon de Game Boy sí es. Y Pendertuga y Pitochu. Ah, sí, Pendertuga y Pitochu. No mames, ataque de embolio cerebral. Pinche tortuga, no vales. Sigan viendo, vete a la verga. Está buenísimo. Tienes que bajar primero el Pokémon básico. Ajá, y los puedes evolucionar a cada turno, ¿no? Exacto, una evolución por turno. Una evolución por turno, le pones una energía por turno y tienes su HP que vas bajando según vas atacando el ataque. Sí. Y algunos de los ataques gastan las energías y todo ese tipo de cosas. Te tiran las energías o puedes incorporar más energías. Y hay energías múltiples, todas esas porquerías. Hay trainers, otro tipo de cartas son los trainers. Escenarios, ¿no? Los trainers normales o los trainers supporter, que nada más puedes jugar un supporter al turno. Y los escenarios, o ¿cómo se llama? Gimnasios, que van cambiando igual la forma de juego, que pueden ayudarle al tipo de Pokémon que estás jugando. Ah, y ítems para recuperar pociones todo ese tipo de cosas. Pociones. Para recuperar. Bueno, asimismo también dentro de las trainers pues hay varios aditamentos extras muy similares a los del videojuego, que son como pociones, como sprays, Pokédex y todo eso, pues que nos van a ayudar a buscar a los Pokémones o a buscar energías, depende del tipo de carta, ya saben. Sí, es algo así como la serie, que tienes que conocer muy bien tu Pokémon y todas las cosas que puede hacer tu Pokémon. Mira, en este juego yo sí tengo una queja importante, porque en el juego de Pokémon de Game Boy original, el concepto era como que tener un equipo balanceado, ¿no? Como que de todos los poderes para poder estar listo para cualquier pelea. Y normalmente, igual que en Magic the Gathering, normalmente tú tienes un solo color. O sea, vamos, que si tienes, de repente empiezas tu juego con un Pokémon y tienes un deck de todos los colores, a lo mejor te salieron los Pokémon de electricidad y no te salió una pinche energía eléctrica. Entonces no puedes jugar bien el juego. Entonces tienes que armar decks relativamente temáticos de uno o dos máximo de colores. Porque aparte, como ves, están las debilidades de los Pokémon, ¿no? Entonces muchas veces si tú estás con un equipo hierba y te traen a un fuego, tienes un doble de daño o un porcentaje extra de daño. 30 más. Ajá. Entonces es así como que doloroso saber que ya llegué con mi pinche deck de fuego y ya vinieron los de agua y me partieron la madre, ¿no? En cuanto a las debilidades, era que siempre que era débil un Pokémon a cierto tipo, le infligía el doble de daño. Y asimismo, si era resistente a este, resistía 30 menos de daño del monto total. Entonces es así como que limita un poquito el juego a comparación del concepto que para mí de Pokémon es el básico. Entonces eso así como que a mí me pierde un poquito. Otra cosa importante también de este juego pues son los estados de cada Pokémon. Al igual que en el videojuego, pues están el confundido, envenenado, paralizado o dormido, que podían hacer pues que uno de los Pokémones no pudiera atacar en cierto momento. Sí, otra cosa que también así molestaba mucho, bueno, molesta mucho, es que tiene, por ejemplo, para despertarlo tienes que lanzar muchos volados y tiene mucho que ver la suerte ahí, en, no nada más para despertarlos eso, sino que también para muchos ataques, igual depende mucho de los volados, y si tienes suerte, con un Pikachu puedes matar y ganarle al otro, pero si no tienes nada de suerte ya... Te llevo la... Ya que estamos en esto de los odios irracionales hacia ciertas cosas en los juegos de cartas, pues creo que es un odio que compartimos la mayoría de la saga de este tipo de azar que impiden varios de los ataques de los Pokémon. Es muy interesante, yo me acuerdo que cuando comprabas un deck de Pokémon venía, o un starter deck más que kit, venía con una moneda, o sea, porque el volado era esencial en el juego de Pokémon. Y yo me acuerdo que las primeras eran así de metal chidas con Lugia, por cierto, el Mr. Pokémon hace años me regaló mi moneda de Lugia, original de las primeras series. Aún la conservo. Bien, tengo esa moneda, pero yo me acuerdo que cuando los veía jugar... Ahora pasen tazos. Yo me acuerdo que cuando los veía jugar ustedes, porque yo nunca jugué eso, no tenía mi deck super chingón de tipo pelea. Yo nunca jugué Pokémon. Güey, no es no mames. No cállate, mames, ya te dije que no tengo... jugar un Pokémon en serio. ¡Follow! Menos yo. No es cierto. El Pokémon yo no lo jugué y tú no jugaste, Yugi. Bueno, casi no. Bueno, sí, ya jugué pinche Pokémon y les vale verga. Pero el chiste es que sí eran muy molestos los volados. Realmente eso para mí es así... Es, creo que lo peorcito que tiene Pokémon. O lo más bien, pues, prácticamente el único efecto que tiene Pokémon. El juego es entretenido, fácil, sencillo. Es divertido. Quizás no sea llamativo a jugadores hardcore, como dicen, de Trading Card Games, como los de Magic. Porque vamos, los Pokémon siguen siendo bichitos muy... Era mucho más sencillo que Magic en su época. Ajá, no, pero me refiero a que no va a ser... está atrayente para esos jugadores. Pero pues sí, es un buen juego en general. Yo le doy un 8. ¿Qué otro juego hablamos? Yo a este le doy un 8. Un 7.5. Yo un 9 por los Pokémones que me gustan. En lo personal sí le doy alrededor de un 9 también. Me entretuvo mucho el concepto, fue muy divertido y el juego es bastante equilibrado. Asimismo también aquí lo traumante un poquito al respecto de las cartas raras es que sí necesitas usualmente varias raras para que pueda funcionar bien el mazo, ya que usualmente las evoluciones más fuertes o más gandallas tienden a ser cartas raras y holográficas incluso. Así que pues sí le doy alrededor de 9. Así que pues, yo le doy un 1 porque por lo menos ha de haber una carta de Lucario y pues supongo que está chingón. Nunca me llamó la atención de jugar el Pokémon, como que los... De por sí, vamos, empecé a jugar el Tentín Infantil, el Yuki, y luego veía Pokémon y decía, no, pues está todavía más atrás. Lo único que quiero recordar es que gracias también a Mr. Pokémon tengo mi Ancient Mew. ¿Cómo amo esa puta carta? Está más foleada que el culo de cualquier otra pinche serie. Cállate, que yo también tenía esa y muchas otras cartas bien chingonas y murió mi pobre carpeta. Vamos a contar esa historia rápido. Es la historia de que el Dr. Hill una vez dejó su carpeta con todas sus foils y cartas acá ultra chingonas. Y un spoiler casi completo de Versus. A huevo, pero bien chido. Y la dejó en su coche, dentro de una mochila, así que se veía bien choncha. Afuera del hospital, cuando estaba todavía estudiando medicina. Y entonces llegó un güey, se abrió su coche y se llevó la mochila. Y yo me imagino que se hace esta toma doble, así, donde está de un lado el Dr. Hill y de otro lado el ladrón. Y así de, ¡mierda, mis cartas! Y el ladrón, ¡mierda, son cartas! ¡Maldito pendejo, los dos al mismo tiempo! Malditas mamadas. Esa carta estaba bien chingón, estaba repleta de foil, pero cabrón, de Magic, de Yugi. ¡Qué sufrimiento! ¡Hijo de puta! ¡Te encontraré, culero! Y por este medio vas a escuchar mi voz y vas a ver qué vas a pagar, ojete. Sí, es fan del podcast, ¿no? ¡Ay, oh, tengo la carpeta de cartas del Dr. Hill! ¡Del Dr. Hill! ¡Maldito! Y yo cooperé con muchas de esas cartas hoy. Yo le perdí ¿cómo se llama? Al Wishmaster. Yo le perdí dos decks que sí estaban bien caros de Pokémon al Wishmaster, güey. Aún me duele habérselos perdido. Porque tenían Charizard de primera edición. Me los prestó para jugarlos en la escuela y en una de esas los guardé. Como no tenía especie de mochila, los guardé en la parte de abajo de mi butaca, güey. Salí y cuando regresé para acordarme, eran 10 pasos, güey, a las mesas donde jugamos. Regreso y ya no estaban, pinches cabrón. Pero ya, el siguiente juego mierdero es el Yugi's. Y que le voy a explicar a la Kuma porque todos los demás tenemos dignidad y no hablaremos de él. Oye, ¿se jugaba Yugi? Yo jugué al principio Yugi cuando salió el primer deck. Después ya me aburrió de tanta payasada de que no se cancela carta con carta. Una introducción rápida al Yugi para que vean que cada uno de estos juegos como que ha nacido de cosas totalmente distintas. En el caso de Magic nació como juego de cartas. El Pokémon se derivó un poquito del concepto del juego de video, que estaba bien balanceado y por ende esos dos tuvieron un balanceo. En el caso de Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh nace de un manga. O sea, Yu-Gi-Oh toma la fama que tienen los juegos de cartas en ese entonces y hace un pinche manga sobre juegos de cartas, y Konami saca los derechos para ese juego. Por alguna extraña razón, tiene uno de los ecosistemas de personajes más dispares que conozco. Paradójicamente, y aunque nos arda la cola a todos los que nos gustan los juegos de cartas, se convirtió por un muy buen tiempo en el juego de cartas más popular. Reglas básicas: primero tienes un deck de mínimo 40 cartas. Esas cartas contienen lo que son monstruos, trampas, magias. En general son esos tres. De hecho, cada los rituales, hay unos nuevos, por lo menos vi en el nuevo Yugi, en el de PSP, pero que utilizas unas... No son fusiones, simplemente si tienes dos personajes que no sean exactamente el nombre del personaje, sino el tipo, puedes invocar a un mono así más mamón, pero sin necesitar de tener una... ¿Cómo se llama la carta? ¿La polimerización? Sí, el tablero consta de lo que son cinco espacios para monstruos y cinco espacios para cartas de magias o trampas. Uh-huh. Las trampas las puedes colocar tablero, algunas las puedes jugar directamente desde tu mano en cualquier momento. En cuanto a las magias, vamos, hay de todo tipo de magias en contra de los campos, están los hechizos, campos que lanzas, los instantáneos también, y asimismo de las trampas, también las puedes usar siempre y cuando estén en tu zona de magias o trampas. Estén colocadas y han estado un turno boca abajo, ya después de eso se pueden activar. Ajá. Ese sí lo jugué bastante tiempo, a pesar de que jugué las primeras expansiones. No jugué más, pero por el hecho de que eran relatos muy caros los sobres. Ese es uno de los defectos principales de este juego, ya que el costo de estas cartas, pues híjole, eran bastante altos. Era caro porque también fue muy popular gracias a la serie de tele, entonces también había un defecto, como decíamos en Pokémon y en Magic the Gathering. Tú podías abrir tu sobre de cartas, por mucho que lo vieras, todas las cartas llegaban a tener una utilidad en algún momento. Cuando tú abrías un sobre de Yu-Gi-Oh, sabías que el 40 o 50% de tus cartas de sobre eran inútiles. Sí, o sea, así no, es. No servían para nada. O sea, y había pocas cartas common que valían la pena. Y muchas de esas eran cartas que los decks hacían common. Eso también derivaba como que no sabías si una carta era valiosa o no, porque los decks prearmados tenían cartas que eran ultra raras y super raras y todas las cabronas. Disfrazadas de commons. Porque el deck básico de Yu-Gi-Oh! Necesitaba por lo menos 20 raras. Pues realmente era difícil poder armar un deck decente, ya que forzosamente requería un gran número de cartas raras. Sí, y además una cosa que me di cuenta fue de que los decks, son temáticos. O sea, dices, no, pues el de agua y todos los monitos de agua, y a pesar de que tú ves unos bien inútiles, en ese deck funcionan. Yo cuando estuve jugando eso hace ya varios años, me daba cuenta que los decks, por lo menos aquí en mi pueblo, casi todos eran genéricos. O sea, no faltaba el bicho come hombres en todos los decks que veía, o el jeans o ajá, el que evitaba lo de las trampas. Ninguna trampa puede hacerle nada a este güey. Entonces no sé en qué se deriva esto. Es que lo que pasa es que todos se atiborraron, todos se atascaron por las cartas más raras y más útiles. O sea, veían que funcionaba una y todo mundo la empezaba a copiar, todo mundo jalaba el mismo deck. Ya posteriormente, bueno, en los últimos, justo cuando me retiré del Yugi, fue cuando empecé a ver que empezaban a haber más mazos relativos a tipos de Pokémon, que había más de fantasmas o de demonios, o de guerreros incluso, que pues, llegaban a funcionar de una manera pues bastante chida, pero aún así se veían grandes números de raras en esos mazos, Si se hiciera una evaluación del costo del mazo, sí andábamos más allá de los 10 mil pesos, incluso en algunos muchos de estos. Yo recuerdo que sí, no solo era aquí en el pueblo donde vivimos, Bicicletero, sino que era en todos lados. O sea, yo sí veía que todo el mundo, allá en la Ciudad de México y hasta en internet, se veía que todo el mundo, ah sí, las cartas chingonas son estas, y hagan sus decks así, y ya, o sea, y Alper Spears Booster, y Jinzo, y Trampas, y Hoyito, Feliz, y como se llaman las cartas. Es que eran cartas muy genéricas. O sea, en Magic no había así como una carta que, destruye todos los monstruos en el campo. O sea, era poco común. En Magic, la Ira de Dios, que era para matar todas las criaturas del juego, ¿cómo se llama?, costaba muchísimo mana para poderla invocar, y tenías que esperar muy, en el juego ya muy avanzado. En el Yugi, con el hecho de que tuvieras la carta en el segundo turno, la puedes usar avanzar y podías cargarte todo el juego del oponente. Ajá. En Yugi estaba la que destruía todo, que era el hoyo negro, y aparte la que destruía solo los de tu oponente. Entonces tenía esas dos cartas, uno, iban en todo deck. Entonces yo siento que el juego era muy arcaico, era muy sencillo. Entonces hasta que Yu-Gi-Oh no eliminó las cartas simplonas, no pudo armarse una galería de barajas más imaginativa. Aquí va todo el hate que tengo hacia ese pinche juego mierdero. Uno, los mazos siempre fueron muy caros porque si no tenías la raza, aquí si no tienes raras, que son generalmente las más pinches caras, no te servía el mazo. Dos, cuando ya por fin comprabas tus pinches raras que te gastaste la millonada haciéndolo, a la siguiente expansión o a las dos siguientes expansiones, te las hacemos comunes para que ya no gastes tanto. Dices, chinga tu madre. En la baraja, ajá, casi todo mundo jugaba lo mismo. Decías, estas son las 37 cartas que debe tener todo deck para hacer un deck ganador. Te dejaban tres cartas a tu decisión. O sea, no había variedad. Ya calificación de Yu-Gi-Oh, creo que más que apoyarlo, creo que lo creamos. Y es que es muy criticable. Es que yo le doy un 6. Es que por todo fue muy mal juego. Lo sigue siendo. Los decks siguen siendo muy genéricos. O sea, ahorita ya no tanto, pero siguen la misma estrategia. Pero por si ahora ya hay gente que lo hace desde el lado oscuro. You don't know the power of the dark side. Desde el lado de agua. Van a la misma estrategia, pero van más o menos a la misma estrategia, solamente que ya los tienen limitados. Algo molestísimo fue que dependías demasiado de internet, porque de un día para otro podían cancelarte una carta. Para juego oficial, ya te tenían que decir, ¿sabes qué? Esta carta solo se puede jugar una vez por deck, esta solamente dos, esta solamente tres. Y de repente decían, ah, no, ya, a partir de mañana, era tener que estar todos los días, llegar con tu lista y, ah, ya me prohibieron, ya le tengo que quitar esto. Sí, y de es que era bien molesto, porque dices, no manches, de las 300 cartas que componen el starter, solo puedes usar 100. Porque ya todas las demás las banearon, o ya las cambiaron, o no, nomás puedes jugar una. Entonces sí era una mierda. A mí en lo particular se me hacía una mierda. Lo que es en sí el juego se me hace muy, pues muy pensado a lo pendejo. Así como, ah, sí, así, así, ya chingue su madre. Y las reglas las cambian a cada 5 minutos. Así de, no, aquí ya la cagamos, cámbiala. Aquí ya la cambiamos, cámbiale. Aquí ya la cagamos, cámbiala otra vez. Entonces, pues no es muy, para mí no es un buen. En lo particular, pues yo sí, o sea, sí lo jugué y todo. Y la verdad sí, no sé, le doy un 4, un 3. Porque sí se me hace, pues muy malo, la verdad, muy mal pensado en todos los aspectos. Le doy alrededor de un 4 o 5 aproximadamente el juego, ya que, pues bueno, sí tiene errores muy fuertes, tienes que meterte muy, muy, muy de lleno, o sea, mucho más que en otros juegos, tanto al gastarle, al invertirle. Le doy este 4 ya que, bueno, pues como ya mencioné hace rato, soy un fanático tremendo del foil, y el foil del Yu-Gi-Oh! Es bellísimo, es algo precioso, se veían las cartas fabulosas en foil, ese cambio de corazón foil, híjole, una cosa magnífica, pero, pues bueno, definitivamente no fue un buen juego, pues lo dejamos de lado y... Yo nunca jugué Yu-Gi-Oh! Desde el principio se me hizo pura basura, un poco como lo que estaban diciendo de Magic, que por ejemplo, la idea en gran medida de estas cartas son las ilustraciones, y en Magic es raro ver una ilustración mala, en Yugi es raro ver una ilustración buena, desde el principio se ve que son dibujitos más hacia el tipo anime, o sea, como de celdas de animación con colores planos, diseños malos, filtros de Photoshop mal puestos, las cartas son horribles, excepto el Flame Guardian, que es la única carta que me gusta, creo que tengo dos ahí guardadas, y de ahí en fuera todo Yugi para mí es pura pinche basura, y como dicen, se me hace que se juega horrible. Curiosamente, el hermano de la Logan, el Kiryu, lo sigue jugando mucho, tal vez no tanto en cartas, pero compra los pinches juegos para lo que salgan, el 10, toda esa mamada, y lo sigue jugando, y pobre muchacho. Entonces yo le doy un cero al Yugi. Qué fuerte tu cero. Para mí el Yugi, vamos, es uno de los juegos más jugados, y es por algo, ¿no? Es sencillo. Es dinámico y sencillo para jugar. Y ese es el punto por lo que, por lo menos yo puedo recomendar, si alguien quiere iniciarse a un juego de cartas, no tienes la más remota idea de jugar a ese tipo de juegos, le des una oportunidad al Yugi. Tal vez no te vas a quedar ahí el resto de tu vida, pero es una buena forma de empezar a jugar. Y mi calificación le doy un 8. La neta, sí, un 8. Aunque no quieran. Mi calificación, como dice la maldad, solo tiene unas cuantas cartas, así que están, pues, bonitas. Y solo por eso le daría un 2.5. Bueno, pues hace varios años, precisamente cuando el Yugi estaba en gran popularidad, más o menos hace como 5 años, algo así, los creadores de esta famosa página de Huevo Cartoon, se les ocurrió pues expandirse por muchas áreas, ya ven que peluchitos, esas mamadas, y sacaron un juego de cartas. Que no es copia de Yu-Gi-Oh. No, simplemente tenía como un 98%. Pero ese 2% era re original, ¿eh? El 2% yo creo que era el título, Duelo de Huevos. Y nada que ver con Yu-Gi-Oh. Miren, lo bueno es que ya no tenemos que expandirnos en pensarlo del modo de juego, era Yu-Gi-Oh, incluso podías comprar tu tablerito que era igualito, pero hecho en México. Y a grandes rasgos, estos güeyes trataban de crear un juego de cartas, con personajes de la página web, y bueno, yo he de decir que a mí me gustó mucho la primera, digamos, expansión, porque hubo como 4 series. Porque pues estaba fresco y estaba cotorro, o sea, las cartas creo que de alguna manera ni ellos se creían que podían ser un juego serio, pero era como una parodia, entonces era muy muy cagado. Entonces la verdad yo sí compraba mis sobrecitos con cierta alegría y nada más los llegué a ver que los vendían en una papelería por aquí. Y nunca vi ni anuncios en la tele, ni en internet, ni nada, solamente un día pasé por esa papelería y estaba el pinche póster y dije, ah, qué cotorro, duelo de huevos. Y aparte que el título es bueno, ¿no? Es un duelo de huevos. Entonces pues era una interesante propuesta para burlarse un poco del género. Lamentablemente, les digo, la serie 2, 3 y 4 estaban muy malitas. Ya de por sí cambiaron el formato de las cartas. Imagínense que compraran Magic o Yu-Gi-Oh! Y en la siguiente expansión las cartas no son del mismo tamaño. Y estos güeyes lo hicieron, cambiaron el tamaño de las cartas. Decían, what the fuck. Ya parece que ni son compatibles. Ajá, y luego cuando sacaron sus cartas Foil, también estaban medio feas. Y luego sacaron las cartas Cristal que estaban impresas en acetato. Entonces, era más que obvio saber qué carta ibas a sacar porque... la cosa era transparente. O sea, era horrible, pero era cotorro por eso. Y estoy leyendo un post que puse en la página hace mucho cuando hablé de eso. Y voy a citar mi última frase. Tuve el spoiler casi completo aquella vez y lo regalé. ¡Qué pendejo! Versus System. El Versus System, que fue creo que ya casi el último juego que jugamos aquí en la saga de cartas. El Versus System se basaba en expansiones de superhéroes. O sea, era un juego de cartas que hizo la Upper Deck, que fue los que trajeron al Yu-Gi-Oh! A Estados Unidos, ¿no? Decidieron hacer un juego basado en superhéroes, aprovechando que ya empezaban a ser más populares de nuevo. Hicieron ese juego. La ventaja fue que teóricamente lo dividieron en Marvel y DC. Entonces tenían la ventaja de que el Versus System era general y a veces sacaban expansiones de Marvel, a veces de DC, creo que una de Independientes o algo así, o de Hellboy, nada más de Hellboy. Con esas ventajas pudimos jugar Marvel versus DC de cartas, casi, y combinábamos las cartas porque eran compatibles. Entonces yo usaba cartas de Marvel en mi deck de Batman. Otra cosa en cuanto al arte específicamente en este juego, el arte obviamente era muy bueno, había ilustraciones de personajes bastante chidas. El problema aquí es que eran ilustraciones de los cómics. Las primeras ilustraciones de las primeras cartas, las primeras expansiones eran originales, pero ya posteriormente fueron solamente fusiladas nada más. Ajá, sí, que como que ya les dio hueva a hacer. O ya no tenían dinero para ilustradores porque el juego ya estaba yendo al carajo y por eso las sacaban de los cómics. El juego era entretenido y las primeras expansiones no se notaban tan mal. Las primeras. Aquí fue el detalle. Cuando salió la segunda expansión, la mayoría de los monos del mismo coste de la siguiente expansión, le partían su madre fácilmente a los de la expansión anterior. O sea, sí, de hecho, como dices, cada expansión los hacían más poderosos. Pero bueno, vamos, dices, ok, no hay tanto... Bueno, ni siquiera cada expansión, era más o menos cada dos expansiones, porque... La de Marvel y la de DC. Porque era Marvel y luego DC. Marvel y luego DC. Entonces la de Marvel y DC se compensaban muy bien entre las dos. O sea, no había tanto pedo. Los monos estaban del mismo nivel. Y ya, pero ya cuando salía de nuevo la siguiente de Marvel y la siguiente de DC, sí ya estaban más cabrones. Entonces sí era así como. Eran dos bloques para después tratar de cambiar al siguiente bloque. Porque si no, tu bloque anterior se iba a valer verga en muchos aspectos. Digamos, era el recrear básicamente una batalla entre dos bandos de. Pues no sé cómo decirlo, de superhéroes contra villanos. De hecho, podía ser los revueltos. Todos estos venían por equipos y podías armar tu mazo de un solo equipo o incluso mezclarlos de acuerdo a la estrategia que estuvieras llevando. El chiste de esto era poder ir bajando, reclutando superhéroes o supervillanos, los cuales ibas a ir mejorando por medio de plot twist, que eran a fin de cuentas eventos, que eran cartas de evento que sucedían en el momento y pues que les daba ciertos beneficios. Asimismo, algo bien importante aquí era el modo en el que colocabas los personajes, ya que le daba una estrategia de soporte o de rango o de personajes voladores para poder atacar a otro, a proteger. Sí, aquí tenías una hilera de lo que eran tus recursos, bajabas uno por turno y es con lo que podías pagar el coste de tus personajes. El reclutamiento. E igual de tus plot twists, porque si tenías una plot twist de dos pero solo tenías un recurso, no la podías jugar hasta que tuvieras dos recursos. Era una fila de defensa y una fila de ataque. Es que en ese aspecto sí se me hacía bien pensado. El problema fue que al igual que Yugi, tuvo muchos errores en las reglas y muchos huecos muy grandes. Creo que ese es su mayor problema de Versus System, los huecos en las reglas. Y pues que sí fueron tratando de mejorar poco a poco, pero realmente no lo lograron bien a bien. Claro, obviamente aquí también, pues digo, ¿quién no quisiera jugar con sus personajes favoritos, no? En ese tipo de juegos. Tienes que cambiar de deck cada temporada porque... La primera expansión, por decir, yo me acuerdo mucho, la primera expansión de DC fue la de Batman. La segunda expansión de DC fue la de Superman. Tenías a los monos de Superman, que eran más mamones que los que eran Superman, enemigos de Superman, nuevos dioses y Apocalipsis, ¿no? Entonces, esos eran más mamones que cualquier otro equipo que tuvieras en el de Batman. El problema fue que en esa segunda expansión no metían nada de Batman. Metían tres cartas sobre Batman. Entonces, cada vez que salió una nueva expansión de Versus System, tenías que armar un deck específico mínimo de esa expansión. O sea, con personajes de expansión y a lo mejor cartas de plot twist de esa expansión. Porque también las plot twists muchas veces las más poderosas aplicaban solamente a ciertos equipos. Entonces, si llegabas a la expansión de Vengadores, era todo sobre Vengadores. Y apenas te daban un atisbo a lo mejor de el equipo del Hombre Araña. O... Sí, desgraciadamente dejaron muy olvidadas las viejas expansiones. Si tú tenías un equipo favorito y te estabas apegando mucho a ese mazo, pues era difícil que ya posteriormente le pudieras dar pues un extra a ese mazo también, a menos de que lo combinaras con uno de los nuevos equipos. Lo que pasa es que odias al Versus porque el equipo de Batman siempre estuvo muy malito. Lo hicieron así como malito, la verdad, sí estuvo así culero. No lo hicieron malito, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Lo hicieron muy caro. El deck, armar el deck de Batman era caro porque tenías que tener al Dick Grayson, que creo que era raro, de 6. El Batman de 7 era muy difícil de conseguir. El de 8, que era el Superman, y que era una mentada de mono. El Superman de Versus era una mentada. Porque el primer Superman de Versus era del equipo de Batman. Y era el superpoderoso. Era rarísimo, era dificilísimo. Era básico tener equipos en el deck de Batman. Y el que te buscaba los equipos era Alfred. Y la carta de Alfred era rara. Cara, carísima, güey. Yo creo nada más tengo un Alfred. Había unas cartas que eran así como para desequipar gente, que era el Fizzle y el Heiba Blast. Carísimas también, y eran básicas en el deck de Batman. Y el deck de Superman, en compensación, cuando salió, era muy barato. Sí, o sea, casi todas las cartas, solamente las últimas cartas eran las caras. Y sí podías darte el lujo de tener una o dos de esas. Pero la verdad, o sea, el problema con el Batman fue que, aparte de eso, era carísimo. Sí, no, sí fue carísimo, pero la verdad sí estuvo medio malito. Que sí, no le metieron mucho a la estrategia. A mí también me duele porque Batman es de mis personajes favoritos. El chiste de lo que dices es que hay varios equipos de villanos, de superhéroes. Y eso es lo que me ayudó. Bueno, lo que ayudó mucho en el Versus System, o mínimo en nuestros casos, o mínimo en el mío, fue que decías, ah, ok, en esta expansión jugué con mis hombres X, ¿no? Pero en la siguiente expansión, que ya no salían hombres X y que pues ya mis hombres X no le daban batalla a esos güeyes, pues decías, bueno, cámara, voy a jugar con los, con el sindicato siniestro. Y decías, órale, pues mira, no están tan males. Y empezabas a agarrar cariño a más personajes, a conocer más personajes. Y la verdad, eso en lo particular me agradó porque ya no te quedabas encasillado a si no es Wolverine. Y Cyclops no juego ni madres. Y en el aspecto de que podías crear tus equipos, podías combinarlos, ¿no? Si tú eras gamer de TCGs, tenías una muy buena ventaja en Versus, porque el amor que tenías hacia los personajes y hacia sus equipos no se aplicaba contigo. Entonces, yo sí vi decks de gente que se dedicaba a jugar Versus como juego de cartas. Contra los nuestros, tú eras así como que, ¿cómo voy a poner al Doctor Doom en el equipo de Batman? Pero era básico, era, o sea, ellos como que lo crearon así y dijeron, no, si es que necesitas un Doctor Doom para jugar bien el juego de Batman. Pero no mames, de 5 yo mejor quiero poner a Cassandra Cain, cabrón. ¿Qué hace el Doctor Doom en mi deck de Batman? ¡Ches culeros! ¿Por qué? Si esa es la puta estrategia, no me metieron a la Catubela con un mejor ataque. ¡Hijos de la chingada! ¡Se van a la verga! ¡Qué bueno que ya cancelaron ese puto juego! ¿Ves como si lo odias por lo Batman? ¡Tiene cero! ¡Cero! ¡Estás bien pendejo! ¡Estás bien pendejo! ¡Estás que rebotas de pendejo! Aquí, esperamos mi foil del Capitán Marvel. Aquí también hay una anécdota graciosa en cuanto a la saga, en la cual, pues cuando íbamos iniciando este mismo juego de cartas, habían unas pistolas, que era la que un equipo que le poníamos a los personajes, y pues ahí todo el mundo las usábamos en nuestros mazos porque no había muchas cartas todavía. No, y las pistolas eran una muy buena arma. Eran una muy buena arma, daba rango y daba ataque, Y como todos la usábamos, porque aparte de que era buena, casi no teníamos cartas, por ahí poníamos, le decíamos a Graf que necesitaba reforzar su mazo de Batman y ponerle las pistolas, pero Graf decía, ni madres. ¿Por qué decías que ni madres, señor Graf? Las pistolas son armas para cobardes, Batman no usa pistolas. ¿Y él por qué el Graf odia el juego? ¿Por qué? Así es. Porque así de pinche necio no quiso armar bien su mazo. Le ganó el corazón con los personajes y pues se olvidó de la estrategia. Pero nos pasó a todos. Yo también tenía armado mi mazo de Doom, Doctor Doom Forever. Y el cual pues le podía haber metido muchas otras cosas, otras estrategias. Pero ni madres, los droides de Doom eran la onda. A mí valió verga. Yo sí, mis padres me usaban pistolas. Era bien chingón. Porque de por sí pinches mazos no tenían rango ni volar. Entonces, yo si ten pistolas, ten jetpack y pártenle su madre a esos cabrones. Lo cagado es que... Eso era una mamada. El equipo de Batman, nadie voló. volaba y nadie tenía rango. Hijos de su puta madre, tenías aparte que meter baticinturones. En cambio, lo que te dolía, solo para poder tener esa pinche jalada. Y el batiplano se chingaba nada más con un uso, cabrón. Nada más te noqueaban al pinche mono. Pinche cero, pinche juego culero. aparte, el batiplano era raro. Era raro, cabrón. No, pero. La pinche expansión de Batman se fue bien rápido. Espérate, ni se diga. Pinches linternas verdes, culero. Lo bueno es que tengo a Mogo, que no socializa. ¡Cero! Estás bien, güey. Lo que pasa es que a ti te ardía la cola porque los de Batman no volaban ni no hacían nada. Y el camotesferonte que venía con su deck de Superman, que es su héroe favorito. Hasta Luis Alain volaba. Todos volaban. Todos esos güeyes volaban y tenían rango y se echaban pedos y te mataban. Y era la super onda. Pero no, o sea, después ya veías que con muchas estrategias diferentes podías hacerla. No importaba tanto el rango y el vuelo. Sí era una buena ventaja, no te voy a decir que no. ¿Calificación? Yo a ese sí le doy una muy buena calificación. Le doy un 9, no le doy 10 porque Magic tiene el 10. Le quito un punto porque las reglas sí estuvieron así... No malitas, sino mal planeadas. Entonces sí le doy un 9. Y los superhéroes forever, superhéroes rule. A mí sí el juego, pues la verdad me gustó mucho. Lo jugamos por varios años. Era muy divertido usar varios héroes y villanos. Yo sí le doy también alrededor de un 8. El foil también era chido, sin embargo, pues pudo haber sido mejor. Yo lo jugué solo 2 veces, creo. Vamos, después de que vengo del Yugi, me muestras eso con chingo mil reglas más cabronas de que vuela y que si no vuela y que el rango y que le pegas. Y... Por eso solo lo jugué 2 veces, ¿no? Dije, no, es demasiado para mí por ahora. Y ya no le di otra oportunidad. Dije, no, o sea, no. Pero por el tipo de juego o por la estrategia que manejaba, vamos, sí estaba muy completo. O sea, lejos, muy lejos de lo que estaba yo jugando en ese momento, la verdad. Por lo que le daría yo un 9, porque pues sí, la neta, sí era bueno. Menos uno, más bien. Ay, y ahorita con la grabación de este podcast he recordado porque ya no jugaba los juegos de cartas. ¡Qué pinche hueva! No lo puedo creer. Y un poco lo que decía Dr. Hill, yo obviamente no vi las siguientes expansiones. No vi tanto de las imágenes que pusieron, pero recuerdo que en las primeras que vi, pues sí eran más como... O si no eran recortes de cómics, nada más agarraban un güey y hazme otra ilustración de este cabrón. Entonces no tenían tampoco ninguna gracia las ilustraciones. Había contadas, por ejemplo, hasta la fecha me sigue gustando mucho una de Cassandra Cain. Creo que la primera que hubo está chida esa ilustración. Pero de ahí fuera, pues tampoco me parecía nada interesante en otro sentido. Eso sí, las reglas estaban creo que un poquito más cimentadas, pero igual escuchaba eso. Ah, la expansión nueva, mata a la otra. Y luego la mata a la que sigue. Entonces, pues, tampoco podías pensar que fuera algo tan serio, así que yo le doy un 1 igual. Hablando de tarjetas que quieren y que coleccionan, yo quiero ponitas, quiero ponitas. ¿Cómo? Colecciono ponitas. Quiero ponitas. Ponita de Pokémon. Está bien, ya le damos luego el correo de Champi Yami para que le manden ponitas. Sí. Y a mí hombre X de verdad. Y a mí dinero. Si sigue en circulación, mejor, cabrones. ¿Quieres armar decks de 500 cartas? Cara, güey. Los que no siguen en circulación igual te los compran acá caro, está chingón. Un saludo a Bubulu Bob. Bueno, y ya, con esto acabamos, no, TCG. El cómic de la semana. Bueno, pues Graf compró bien barato estos días un one shot que se llama Hellboy en México. La portada lo dice todo. Tenemos a Hellboy peleando contra un luchador de una suerte sobrenatural, en un ring también rodeado de una chusma sobrenatural. Entonces, bueno, el cómic empieza con Abe Sapien y Hellboy. Están precisamente en medio de algún páramo desértico en México, típico aquí. Y están esperando a que los trabajadores de la BPRD vayan por ellos. Pero estamos en 1982, así que pues no hay gran tecnología. Y le dice Hellboy, no, pues mira, vamos a esperar un rato porque van a tardar unas horas en llegar. Ah, bueno, entonces le cuenta una historia que supuestamente pasa en 1956. En la que él también va a ver unos extraños acontecimientos con unos monstruos, demonios, principalmente vampiros en México. Y conoce a 3 luchadores que son hermanos, pero que de pronto un día se les aparece la Virgen María y les dice que ellos tienen que matar monstruos. Así que son luchadores de día y en la noche van a matar monstruos. Hellboy se encuentra con ellos y se dedican a matar monstruos así y a ponerse bien pinches pedos en las noches, todas las noches. Entonces... Ajá, hasta en las mañanas, o sea, cada día están matando y luego se ponen bien pinches ebrios, así, pero cabrón. Entonces, en una de esas, uno de los carnales, pues ya está hasta la madre, se va en la noche, se pierde, y pasan bastantes meses y no saben de él, y después lo encuentran, que se ha vuelto una suerte de demonio murciélago llamado Camazotz. Entonces, Hellboy tiene que ir a una pirámide precolombina X, y dentro está un ring de lucha libre con un montón de zombies y vampiros como espectadores. Y tiene que derrotar a Kamazotz en un combate de lucha libre para liberar su alma. Entonces pues ya lo empala, se muere. Y el güey está tan triste que se pone una peda de nuevo de aquellas. Y los de la BPRD lo encuentran meses después bien pinche ebrio. Ese es más o menos el cómic. Está muy bueno, pero lo que estábamos comentando es que hay un curioso anacronismo aquí. Y es el hecho de que se supone que Hellboy aparece, llega a la Tierra en 1944, en diciembre. Y es un bebito. Ahora, este cómic sucede en 1956, apenas 12 años después, entonces se supone que debería estar muy chavo. Incluso si ven la película de Hellboy 2, la escena del principio en la que sale Hellboy niño pasa en 1955, pero aquí en el 56 ya es bien pinche adulto, ya va a partir madres. Entonces creo que le exageraron mucho con las cifras. Si me hubieran dicho, no, pues eso lo hicimos en 1970, se las creo, pero se fueron muy muy atrás y no macha. Pero el cómic está bien cotorrísimo, se lo recomiendo un chingo. No tiene nada que ver con el cómic y tu pequeño entendimiento de cómo crece un demonio. Pero ahí está el punto. Cállate, entonces sabes cómo crece un demonio. No, pero por ejemplo. Puede crecer en dos horas. Cállate, güey, que te vas a la verga. Acuérdate que en la película te dicen que tiene una suerte la película me vale verga. De años de perro invertidos. Entonces debería ser mucho más joven, debería ser como más imbécil, pero bueno. Fuera de ese anacronismo, el cómic está muy bueno. Léanlo, está cotorrito. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net.